explicado que en las dos razones hace dos versos uno, dos versos el otro y así se van componiendo. Soy profundo como el afirmando mi trina, me revuelve las hormonas, el ballet de mis neuronas, ya lo puedes ver bailar. Yo le daré mis canciones. Yo usted gane, yo lo espero. Que usted gane, yo lo espero. Para ver si no gobierna con su barbita muy tierna. Y será el viejo Pascuero. Se lo digo muy sincero, rapidito como flecha.

soy feliz como canto. Soy feliz con el cariño, soy feliz pues con tres niños, soy feliz con el amor, cantando así, cantando aquí, de Ubayaki y Marí. Soy feliz con el fulgor, soy feliz aquí y ahora, soy feliz como la aurora. Soy feliz aquí trinando y soy feliz escuchando. Muy feliz pues payadora, ahora aquí, mañana allí, ya me voy y ya me fui. Recordando a la Violeta. la despedida. Y quiero que hoy se motive, porque la paya convive al toque de la guitarra. Y yo digo que la parra por la eternidad hoy vive, ahora aquí, mañana allí, ya me voy, ya me fui. Presentarme bien sincero, porque sé de Romero, pero me dicen Manguera. Traigo mis rimas afuera, pues la familia me aflora, está conmigo a toda hora, que incluso voy para actuar. Y con Rodolfo Payar yo vine con mi señora. Buenas tardes, me presento. Buenas tardes, me presento. Traigo la fuerza del bien.

sin compromiso. Usted lo ve, lo prueba y se lo lleva. Y está también la rifa, que también hay libros. Hay tres libros de Hugo González Hernández. Hay un libro de Jorge Céspedes Romero, en Ikea. Hay un libro de mi autoría, que soy Octavio Pérez, por Octavio Muñoz, como me quieren llamar. Y hay, una petaquita para las frías tardes de invierno, para tomarse una cosita, ¿ya? Si son, son abstemios, pueden echarle agua. El agua es lo más sano del mundo, yo siempre tomo agua. Ya lo saben. Vamos a hacer el sorteo entonces, aquí don Jorge. González Hernández, primera pareja, Candice y Hugo González.